la bicicleta, mi corazón, baila una goza, baila medio, goza medio, quiéreme, quiéreme, que baila ritmo mi sonte, quiéreme, quiéreme, que baila ritmo mi sonte, la bicicleta, mi corazón, baila una goza, baila medio, goza medio, quiéreme, quiéreme, que baila ritmo mi sonte, quiéreme, quiéreme, que baila ritmo mi sonte, mamá sé que mala maya, mamá mira que me muero, dancera, dancera, a bailar el son, mamá mira que me para gozar, cantera, cantera, mamá sé que mala maya, mamá mira que me muero, dancera, dancera, mamá me quema, a bailar el son, mamá mira que me para gozar, cantera, cantera, mamá sé que mala maya, mamá mira que me muero, dancera, dancera, mamá me quema, para bailar, mamá mira que para gozar, cantera, el son, cantera. Sacudí, no llamamos que se irrumpamos, es así yo la cabuelo, yo me canto beso alegro madre, rasuquita tu ahí, tu verdad, ya ya. En cuenta la muerta mano esquina donde yo me sacudí, no llamamos que se irrumpamos, es así yo la cabuelo. Yo me canto, beso alegro, marre, rasuquita tu wey, tu verá, tu verá. Papacha. Canto será mi muerte, cual de mi felicidad. Así de conformidable, yo espero que al fuera suerte. Allí yo no quiere anco, perduero por mi ventura, la calvera se le untura. El sonero le recanto. Llevo. Gusta ver un arroyo por él, por una sabana. Gusta ver un niñal, lo gracias de brillo y yo. Así que miner, minerte de la mañana rocío. Hay millos fuera mío. Los ojos de la mujer. Para bailar la bamba, que necesito por mi seré, arriba, arriba. Para bailar la bamba, que necesito por mi seré, mayari, mayari. Una poca de gracias. Yo no soy marinero, soy capitán, no. Soy capitán, soy capitán, soy capitán, arriba, arriba. Thank you. tu socón. Manu Gambia. Yo vengo de la montaña, vengo de la sabana. Yo vengo de la montaña, vengo de la sabana. Cuando salgo de mi casa, rompen el coco mi china. Soy campesino, vengo del monte, del monte. Soy campesino, vengo del monte, del monte. Yo vengo del monte, yo vengo del monte, vengo del monte. Yo vengo del monte, vengo del monte, vengo del monte. Papa jam, papa ba. Fanta mom, fanta wild. Nee jam jam mada. Taba jam tu taba ba. Yai samana. Jau bi jai nar. Badu jok badu Gambia. Badu jok badu Sokor. Badu jok badu Nangan. Yau di ba pulau Ardo. Marka mom marka ba. Jadi seksinganar, vengo del monte, amadu valnya kayar, malik malik bang, yenai sama bay, soda yang soda bang, vengo del monte, salimu saliba, yenai sama dana, vengo del monte, Julia mom Julia bang. Tutti giochi, tutti va, al marimo tu te resma. Ben belen, ben belen, ben belen. Ayo no no no. Malik papulo arlo, malik son una gatneo. Malik papulo arlo, malik yuk yoko bai. Yena isa manana, karim yuk yoko bai. Jaji sepi singana. Fanta mom, fanta bahna. Vengo del monte. Sama jai jata jai. Vengo del monte. Jai jata jai. Vengo del monte. Sama abiyo. Vengo del monte. Jai sama wai. Vengo del monte. Sama kodibuwa. Vengo del monte. Sama abijan. Vengo del monte. Sama jai sama dana. Vengo del monte. Bembele, bembele, bembele. Abadu jo baba. Vengo del monte. Badu Gambia, vengo del monte. Badu Sokon, vengo del monte. Badu Nangan, vengo del monte. Jaji Singana, vengo del monte. Vengo del monte, vengo del monte. Vengo del monte, vengo del monte. Jaji. Fanta yai sama dana, vengo del monte. Tres jan jan nar, vengo del monte. Oli jan tu oli ba, vengo del monte. Kajilen mawa yalen, vengo del monte. Jaji sek singanar, vengo del monte. Yai sama dana, vengo del monte. Vengo del monte, vengo del monte. Vengo del monte, vengo del monte. Salimu saliba, vengo del monte. Job. Merci. Badou. El señor Badou Badra.